Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet. Cone Fernández en deportes. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. Hola, hola, hola. Muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas, incluido vos, Oscar Rodríguez, e incluido el Vasco. Gracias, Silvia Barallobre. Buenas tardes. Buenas tardes. Y sí, el Vasco es nuestro operador hoy porque Nacho Horta se ha tenido que retirar. Sí. Pero sí, bueno, sí, ya estamos muy, muy, muy codo a codo con el Vasco, así que todo bien, Vasco. Perfecto. Bueno. Una tarde que no parece de invierno, No, ya pero... el separador, ¿viste la apertura? Sí, está medio como calentita la tarde. Sí, está raro, sí, ¿no? Sí, además, creo que hace como 28 días que vienen diciendo que va a llover y no pasa nada. Hoy en también. En algunos lados llovió, goteó un poquito, pero no. ¿Por tus pagos? Sí. Ah, no, por mis pagos nada. Nada. Nada de la nada. Muy poco igual. Nada. Muy poco. Bueno, fuera de este parte meteorológico fallido, por claro, otro lado, fallido completamente, tenemos un lindo programa, podemos sí, anticiparles a nuestros oyentes que hoy vamos a tener una columna dedicada a los temas de antropología con Patricia Schneider, nuestra antropóloga de confianza. Exacto. De cabecera. De cabecera, exactamente. Y bueno, un tema muy, muy interesante, ¿eh? Como siempre. A mí, cuando converso con ella haciendo preproducción, sí, hoy más temprano, te digo que son temas que me despiertan unas ganas de hacerle 28 sí, mucha preguntas. Mucha curiosidad, genera mucha curiosidad. Claro, mucha curiosidad. Bueno, eso por ese lado. Después, bueno, lo tenemos a Cone Fernández como casi todas las semanas. Y nos tenemos a nosotros dos, así a vos es, y a mí. Nos sostenemos, en realidad. ¿Vos cómo fue tu semana? Bien, movida. Este tema de... del dólar, la especulación y esto que nos tiene mal acostumbrados este país. No este país, algunos empresarios. No sí, son sí, todos ni lejos. Son muy pocos, lo que pasa es que estos pocos tienen mucho. Ajá. Manejan mucho. Bueno, es sabido esto que pasa con el campo, por ejemplo, que no liquidan la cosecha hasta que no suba más el dólar. Es tan horrible, pero tan berreta completamente. Berreta en el sentido de que presionan a través de sus medios de comunicación con el tema del dólar, el dólar, y bueno, terminan empujando el dólar para que suba y ahí recién cuando se le convenga más, sí, de hecho están ganando mucha guita, venderlo. Y así pasa con todo. Y en el medio... una guerra. En el medio nosotros. Es abajo como nosotros. Pero sí, es complicado. Yo estoy notando al ir al super, sí, con el dolor en el alma que causa ir al supermercado, sí, que empieza a no haber ciertos productos. Ah, sí, claro. No, yo no me había dado cuenta. Me di cuenta ayer, creo. Y le pregunté al empleado y me dice, no, es que no entró. Están acopiando, bueno, se dice. Sí, exactamente. Están acopiando hasta que suba. Lo que pasa, las grandes marcas, que hemos hablado de esas marcas, sí, son las que suben un montón, esperan, lo tiene guardado hasta que suba. Bueno, yo me estaba refiriendo a un producto lácteo de las gran marcas. Ah, claro. Sí. Mirá, ¿qué? Hablando de eso, me acuerdo, en el año 2008 creo que fue, los camiones de leche tirando leche en el campo. Descargando sí, la leche y tirando la leche en el campo. Bueno, el otro día estaba hablando con alguien, no recuerdo con quién, acerca de este tema, ¿no? Porque es casi ineludible que la inflación, que los aumentos, que pim, pum, pam. Y por ahí se le deslizó, bueno, lo que pasa es que este país Entonces yo agregué mi comentario, imagínate cuál fue. Este mundo. Claro. Después continúa la charla a través de un chat, ¿no? Sí. Continúa la charla con esta persona y él me dice, bueno, lo que pasa es que este momento, entonces yo también agregué, este momento, entre comillas, lo escribí, claro. Este momento, entre comillado, yo lo viví, vos sos mucho más joven que yo, yo este momento, entre comillado, lo viví decenas de veces. Lamentablemente muchas. Decenas de veces. Sí. Sí. Casi nací con este momento y creo que voy a terminar mi paso por acá con este momento. Sí, claro, no va a cambiar esto. Lamentablemente no va a cambiar, no, ¿eh? No. Porque es cíclico y como siguen teniendo la vaca atada, digamos, así es. Van a seguir haciéndolo, van a seguir llenándose de plata. ¿Sabés qué? A mí es algo que me irrita, te diría. Buenamente me irrita, no es que me enoje ni empiece a los gritos, ni mucho menos, pero me irrita este tipo de comentarios de localizar la situación acá, en nuestro país, y además ubicarla temporalmente. Es ahora. Ahora, claro, ahora. Nunca antes, nunca antes. Es en este momento el tremendo. Es algo como que a mí me da cuenta de una muy poca noción de algún hecho histórico, ¿no? La más mínima noción tienen, olvidan o no les importa porque no les conviene. El peor gobierno de la historia. Nunca en la vida pasó esto. Y la verdad que con este gobierno recuerdo... Es terrible. Mira, yo no lo dije, ni siquiera lo dije en la época anterior. Sí, yo creo que lo dije, pero comparado con las dictaduras cívico-militares, no tiene nada que ver. El peor, sin duda alguna, fueron los años de la última dictadura. Exacto, exactamente. De eso no cabe la menor duda. Exacto. Sí. El peor de toda la historia, de toda la historia de la última dictadura fue la peor, la más sangrienta. Sí, totalmente. ¿Vos sabés lo que quiere decir no quiero más Lola? No quiero que me peguen más. Yo en este caso ya no quiero más Lola. Con este tipo de comentarios, este tipo de charlas tan pequeñas, viste, que reducen todo tanto, de verdad no quiero más Lola. Ajá, ¿y qué vendría a ser eso? No quiero más Lola. Es una frase made in Argentina. Ah, bien. Hecha acá, en realidad. Lola, ¿vos sabés lo que era Lola? Para mí es el nombre de una mujer. No. O le dicen Lola a otras cosas también. No le decimos los hombres. Ah, las tetas. Los pequios. No, sí. Tetas, decí tranquilamente. Sí. Claro. No. Lola era el nombre de una galletita, Oscar. Ah, mirá vos. Era una galletita que no tenía una galleta, digamos, que no tenía ningún tipo de aditivos. Como suelen tener hoy la enorme mayoría de los productos, porque se vendía ya por el comienzo o los principios del siglo XX. Sí. Y esta galletita era parte de la dieta de los hospitales. Ah, mirá. Ah, que ya está. Por eso, cuando alguien se moría, este no quiere más Lola. Claro, no hay desayuno, no hay nada. No. Y desde entonces, obviamente, se aplica a aquel que no quiere seguir... Claro, no quiere más problemas. No quiere seguir intentando algo que no va. Que no va. Claro. Exactamente. Que no va a funcionar. Bueno, no quiere más Lola. Alguien no quiere más Lola es que no quiere más esa galletita que integraba la comida hospitalaria y bueno... Mirá qué forma de decir que espichó. Así que es. Murió, que se fue al otro mundo. Este ya no quiere. No quiere más Lola. Mirá, bien. No bueno, dale, ¿qué más? Bueno, yo tengo algo que tiene que ver con... no sé si recordás, seguramente. En la época de... que vos no querés nombrar. ¿Cuál? El que empieza con M y termina con M, que tiene un apellido capicúa. Ah, el riojano, digamos. Sí, es el riojano, de La Rioja. Bueno, se privatizaron un montón de cosas. Sí, prácticamente un montón todo. De servicios. Se vendieron las joyas de la abuela en esa época. Sí, vendió el país, ¿verdad? Vendió el país. De hecho, se ha vendido tanto que, bueno. la promesa, estamos hablando de 30 años. Esto fue una marcha de ayer miércoles. Están reclamándose 30 años a los ex trabajadores porque los pliegos de licitación y todo eso les habían hablado de que le iban a dar una participación accionaria. Ajá. Minga Cadorna, como decimos. Mingas. Minga Cadorna. ex trabajadores de empresas privatizadas en los 90, qué década, esa década que no, tiró toda la generación del 90 de cierta edad, fue no quedó bien, digamos. No. Se llaman PPP, que son las empresas privadas. Esta convocatoria fue ayer a las 12. Trabajadores de YPF, de correo, ¿te acordás que era el correo postal? No era Andreani, ni Correo Argentino, ni nada. Segva, lo que es de Sur y de Nor. Gas del Estado. Metrogas y tantas otras. Metrogas, claro. Pero fíjate, con las empresas telefónicas también. Dividieron en dos, el norte y el sur del país. Sí, sí. Metrogas, sobre todo las telefónicas. Fue en su momento Telefónica y Movistar, que es Telecom. Telecom, sí. Se dividieron así, porque sí, no tuvo mucha... Totalmente. Sí, ¿no? mucha lógica, la verdad que no tuvieron. ¿Te acordás del personaje que fue quien protagonizó la venta de Entel, justamente? Dromi. Sí, no, pero otra señora. Ah, sí, la del tapado de piel. Exactamente. Sí, claro, exactamente. Mary Julie. Mary Julie. Pobre que Mary casualmente Julie. A Sogaray, de apellido. Sí, pobre Mary Julie, fue la única que fue presa. Sí, bueno, ¿cuánto duró? Bueno, el tema este es, el PPP es Programa de Propiedad Participativa. Este reclamo lleva 30 años. Las personas que estaban en la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, era Encotel, esa era de Correos, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, Segva, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, que hoy por hoy tiene la mitad de participación accionaria del Estado. Más uno. Sí, porque tiene la decisión. Encabezaron la manifestación que, bueno, cuenta con extrabajadores de gas del Estado y aguas y energía eléctrica, que era AIE. Se refleja, bueno, que hay un porcentaje de un paquete accionario que debería tener estos trabajadores, que supuestamente también quedaba en manos de ellos para hacer lo que quisieran. Era otra forma de indemnización. Sí. Minga Cadorna, como decís vos. La mayoría nunca lo cobró. Sobre todo el caso de los despedidos. En el caso del correo era el 14%, que solamente recibió. En el Segva el 10%, y esto es una nota de Tiempo Argentino, de Jorge Galati, ex trabajador de Segva. Esperamos una amplia convocatoria que nos ayude a visibilizar. Nada, no pasó nada. Se hicieron ver, por supuesto. Pero queda ahí, y uno se queda. Se llevaron tanta plata las empresas privadas. Se la siguen llevando. Y lo voy a enganchar con esto. En Francia se estatizó la empresa de electricidad. No me digas, Oscar. Sí, es comunista, Macron. Es comunista. Ahora Macron, que tengo otra nota que después la voy a decir. Se fue para el lado del comunismo. Que diga si es K. Si es chavista. Bueno, ahí te das cuenta cómo es Macro. Lo otro que escuché fue que después de enterarse el mercado que todos hablan, subieron las acciones. Claro. Siendo estatal y todo, subieron las acciones. Ahora digamos, Oscar, vos decías que todos estos ex trabajadores de estas empresas estatizadas están ahí a la espera de Minga Cadorna, no van a cobrar seguramente ninguna participación, o vaya a saber cuándo eso, porque una pregunta que a lo mejor te suena ingenua, ¿todos los servicios estos que fueron privatizados mejoraron? Me agarró todo. Me parece que no. Se realice un juicio oral a Cristina Kirchner en un año electoral. Periodista especializado en temas judiciales del diario La Nación y el canal de noticias TN, Adrián Ventura. Sí, la decisión de la Corte, por más que se apoye en algunas cuestiones legales, la falta de prueba, etcétera, tiene por una parte una primera consecuencia, que es el impacto enorme al evitar que se realice un juicio oral a Cristina Kirchner en un año electoral. Sí, la decisión de la Corte. Bien, ahora sí, me estoy adelantando, estoy como ansioso. Estás hablando fuera del aire, dale, hombre. Me pasa eso, voy caminando y voy hablando solo. Bien, decía, esto que escuchamos es un separador de una cosita que dijo como a Cristina, la yegua, la mala. Chorra. Sí, la excomulgaron más o menos. Salió libre de todas las causas que tiene. Y el comentario que parece que no le gustó a Ventura fue que, bueno, y todas esas cosas legales, cosita, como que lo legal no importa. No. Lo importante era que se salvó. Pero cosita legal no fue culpable, ¿eh? Las cositas legales que la sobreseyeron. No, es algo, mira, no nos pongamos a hablar de ciertos comunicadores o ciertos periodistas, porque de verdad creo que estaríamos perdiendo el tiempo. Sí. Porque además todos ustedes, los que están del otro lado y nos escuchan, ya saben, hartos saben más o menos cuál es nuestra manera de pensar y para dónde rumbean nuestros pensamientos en realidad. Bueno, hoy 14 de julio, Oscar, hace 11 años que arrancaba Tecnópolis. Qué lindo lugar. ¿Fuiste a Tecnópolis? Sí, fui. Yo también, fui allá, por aquellos años. No, yo después, cuando estaba desmejorada, fue gente que en la época donde se robaban todo, ¿viste? Sí. Estaba lleno, había un montón de cosas. Yo fui en la otra época donde estábamos mejor que nunca, con el mejor equipo de los últimos 50 años, estaba muy, muy caída. Sí, qué pena. Le faltaban cosas terminadas, porque eso es populista, ¿viste? Esas cosas no importan. Totalmente. Pero sí, es enorme ese lugar, hermoso. Enorme, muy importante, pero bueno, tiene su historia. Sí, claro. Tiene su historia. Vos sabés que ese día, 14 de julio, abría las puertas por primera vez. Allí en un predio de Villa Martelli. Sí, sí. Sí. En aquel momento, que era el año 2011, el jefe de gobierno de la ciudad era el ingeniero Macri. ¿Sí? Bueno, Macri vetó la iniciativa de poner este emprendimiento, esta mega feria, digamos, en la geografía porteña, en la ciudad de Buenos Aires. No hay lugar. No, y además de que no hay lugar, era porque acá iba a colapsar todo. Claro, sí, bueno. Y además porque no tenía ganas, Fundamentalmente creo que hubiese empezado por ahí. No tenía ganas. Bueno, vetó la iniciativa y entonces se buscó algún otro lugar y así apareció este antiguo cuartel del ejército. Que fue aquel que se sublevó justamente contra Alfonsín en el año 1988, en el marco de aquellos, era creo el tercer alzamiento Carapintada. Había habido dos antes, creo, antes, no me acuerdo. La edición de esa, la primera edición, la del año 2011, tuvo más de 100, escuchá el tamaño, por eso era una mega exposición, ¿no? Tuvo más de 100 stands y se extendió hasta noviembre, de julio a noviembre, con unos 4 millones y medio de visitantes. Sí. Es mucho. Sí, es enorme. Es mucha cantidad de gente. El macrismo, en el periodo en el cual fue gobierno nacional, es decir, del año 16 o 15, va, sí, 16 a 19. Sí. ¿Cuándo fui yo? Ah, vos fuiste en esa época, claro. No, yo fui en los primeros años. Bueno, el macrismo desmanteló buena parte, tal como decías vos, de todas estas instalaciones a partir del año 2016. O sea, apenas ingresó en la Casa Rosada, empezó a hacer a desarrollar su manera de pensar, digamos, y de actuar. La penúltima vez que se hizo la muestra anual de julio a noviembre fue ese año, 2016. Fue la última vez que se hizo, en lo que fue la edición con menos convocatoria de público desde que había sido inaugurado. Te dije hace un instante que en aquel año, el primer año, el 2011, fueron 4 millones y medio de visitantes. Sí. En este 2016, que fue la última, mirá qué casualidad, fue la última, fueron 2 millones y medio. La mitad. Estaba planeada para esta mega exposición, estaba planeada para hacerse en el predio de la ciudad de Buenos Aires. Claro. El porqué, el tema era hacer algo a lo grande, esto es indudable, después de los festejos del bicentenario que habían sido en el 2010. Hermoso estuvo hermoso. Ahí estuve yo fue también, fantástico, sí, fantástico, decididamente. Bueno, era para como cierre de los festejos del bicentenario. Esta mega muestra fue concebida como tal, como el final de esas celebraciones del bicentenario que había organizado el gobierno de la señora Cristina Kirchner durante el año 2010. Se inauguró el 19 de noviembre del año 2010 en la ciudad de Buenos Aires por el Día de la Soberanía. que es el aniversario, recordemos para todos aquellos que quizás puede ser que nos hayamos olvidado, el Día de la Soberanía es el aniversario de la batalla de la Vuelta de Obligado, claro. Uh-huh. Estaba previsto en la zona de parques de la avenida Figueroa Alcorta. Sí. Sin embargo, en octubre, un mes antes de ese hecho, en octubre del año 2010, el que era jefe, recordábamos recién, de la ciudad, negó la habilitación no le dio permiso. De dichos predios, aludiendo que iba a colapsar el sistema de transporte de la ciudad. El gobierno nacional decidió reubicarlo en este predio que te digo, que son 50 hectáreas. Es enorme. Es gigantesco. Sí. Es en el partido de Vicente López, es del otro lado de la General Paz, donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene injerencia. No, Avenida Constituyente, Así es, así es. El batallón, acá tengo el número, ese que había intervenido en el alzamiento carapintado, era el batallón 601. Mira vos. Bueno, ahí fue que se levantaron contra Alfonsín. Bueno, y también un dato que yo no sabía, que fue... Este predio fue sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud de la Provincia de Buenos Aires, por supuesto, por supuesto, en el año 2018, porque era el gobierno del entonces presidente de la Nación, que fue el ingeniero Macri. El ingeniero, Bueno, reabre sus puertas, Buenísimo. Reabre sus puertas ahora, otra vez, frente a las vacaciones de invierno, que viste que empiezan este lunes, mañana es el último día de clases. Sí. Reabre sus puertas. Lo que no sé es si otra vez va a ser de julio a noviembre, como históricamente fue. Ojalá, porque es un lugar gratis, enorme. Sí. Chicos que, bueno, me parece que por ahí pasa un poco el tema de que Macri no quería... que gente pobre esté por la capital, ¿viste? Por Cava. Todos modos no fueron, para decirlo en los términos que podría decirlo el expresidente, no fueron solamente los pobres. Por supuesto que no. Un dato último, así escuchamos un tema antes de ir a la media hora. Sí. Los chicos, hay un avión ahí de aerolíneas que las ventanas eran pantallas. Entonces era como una especie de simulador cuando salía, la primera vez en su vida y la única vez que esos chicos pudieron subir a un avión. No, totalmente, pero bueno, es sin importancia. Sí, a esta gente no le importa. De verdad, no, lo bueno fue desmantelarlo. Claro. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. ¿Cuántas vueltas vamos a dar a encontrarnos de nuevo? Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. ¿Cuántas vueltas vamos a dar a encontrarnos de nuevo? Salgo con lo puesto, todo fresco, hueso, qué fresco. Ya sin mirar al resto, no es que no sea modesto, pero ahora ya no me preocupa los gestos de los que le andan mirando con lupa. Wow, nosotros en la nuestra cosa plenitud, y voy fichando con el estilo que trague en mi crew. Vos no estás en mi club, te falta que actitud, estás mirando para ver cómo robarme el groove. Traje ronco limón pa' cortar con estos días grises, y esta ciudad parece un congreso de infelices. Se manta caliente, yo formo un desierto, con el mundo con sus manos y como opero a cielo abierto. Sale el sol, se baila malambo, pinto calorcito, por eso traje unos mangos. Si eso de acá la pena lo hacemos cambiando, nunca nos sale bien, por eso termino flotando. Miedo tienen los que no caminan, juego a caerme para arriba, fuego para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé. No quiero caer, hoy salgo a matar, no pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá, que voy para arriba y no pienso mirar. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. ¿Cuántas vueltas vamos a dar a encontrarnos de nuevo? Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. ¿Cuántas vueltas vamos a dar a encontrarnos de nuevo? No sé cómo hacer para decirte que te vi, que sentí, para decirte que... Pero nada malo va a poder pasar.